Ahora es cuando me empiezo a preguntar si a lo que empecé le pondré un final. Todo viaje llega a su terminal. Todo lo que sube tiene que bajar. Tanto que decirte y por dónde empiezo. Empiezo a arrepentirme de todos tus besos. En mi camino solo fuiste un tropiezo, pero ya no estoy pa' eso. Me fui para el party, compré un par de rones. Me sobra la Mario, rolo un par de planes. Tranquilo que ya vendrán tiempos mejores, yeah. Puesto para el negocio, no me hablen de amores. En el deportivo haciendo capsulones. Le saco millas haciendo millones, yeah. Tu amor ya no me hace falta. Mi dinero estamos en alta. Y mi confianza está intacta, yeah. Tu amor ya no me hace falta. Mi dinero estamos en alta. Y mi confianza está intacta, yeah. Maldito el día que te conocí. Desde ese día la cabeza perdí. Ahora todo lo que veo me recuerda a vos. Se me hace difícil explicártelo. Ves uno pero por dentro somos dos. Maldito el día que te conocí. Desde ese día la cabeza perdí. Ahora todo lo que veo me recuerda a vos. Se me hace difícil explicártelo. Ves uno pero por dentro somos dos. Wow.